Nuestros países poseen grandes riquezas naturales. Agua, tierras fértiles, bosques, biodiversidad y también minerales. ¿Vaca Muerta? Oh, eso es una oportunidad para la Argentina del carajo. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. Vaca Muerta es sin duda la gallina de los huevos de oro. La pisan los caminantes y a la mujer del obrero la pisan cuatro arrogantes de esos que tienen dinero. Fui yo la que hice el contrato y la petrolera YPF con Chevron. Los que tienen dinero. El mundo petrolero funciona así, quiere decir que estamos creando futuro con esto. ¿Qué culpa que tiene el cobre? Que está tranquilo en la mina. Vaca Muerta nos va a permitir producir gas para nosotros. Ya este verano vamos a exportar a los chilenos. Si viene de alquiladón y lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. Que además de exportar y generar cientos de miles de puestos de trabajo alrededor de eso, es que vamos a tener energía barata para agregarle valor a nuestras materias primas. Vaca Muerta, sin duda, es una gran oportunidad que tiene la Argentina para desarrollar una forma de explotar hidrocarburos no convencionales, pero no hay que dejar de explotar todo lo demás. Y la verdad que Vaca Muerta es una oportunidad fantástica. Los señores de la mina han comprado una romana. Realizamos el contrato con la empresa petrolera Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grande de la Argentina. ¿Qué nos le quieren hacer creer afuera del país o acá adentro que nosotros estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato y la petrolera YPF con Chevron. Rafael Correa, mi amigo. Me acuerdo que en ese momento tenía un juicio por pasivos ambientales con Chevron y bueno, medio que no le gustó que firmáramos un contrato con Chevron, pero la verdad... Y al final del camino, que la tortilla se vuelva. El embajador Jorge Forí. La verdad que Argentina, siendo un país que contamina muy poco... Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos bien a mierda. Tenemos que apostar a todo en simultáneo. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Lo siento que se enamoraron de Vaca Muerta, que sin duda es la gallina de los huevos de oro, pero la verdad es que por hacer eso descuidamos todo lo demás. Y todo lo demás es muy importante que lo hagamos, porque también Vaca Muerta un día se va a terminar y hay que empezar a pensar más allá de Vaca Muerta. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica. ¿Vaca Muerta? Oh, eso es una oportunidad para la Argentina del carajo. Vaca Muerta sin duda es una gran oportunidad que tiene la Argentina. Continuamos en Sony se hace, en el programa informativo semanal de Radio La Colectiva. ¿Por qué me mirás así, Pablo Mauro? Porque sos la conductora. Ponele, sí. Sí, bueno, pero... Somos todos conductores y conductoras. ¿Qué pasaría si yo estuviera mirando para otro lado cuando usted habla? No, está bien. Sería raro. Nos tenemos que mirar, pero siempre frente al micrófono. Bueno, perfecto. Bien, vamos entonces a la primera entrevista de nuestro programa así de es, hoy, Dani. Es. Estuvimos escuchando allí unos audios que aclaremos que no son ni caprichosos ni aleatorios, no, claro. Son absolutamente intencionados y nos marcan de alguna manera lo que ha sido en el transcurso del tiempo esta propuesta sobre Vaca Muerta. Para conversar sobre este tema y tratar de entender un poco más, ya estamos comunicados con Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Buenos días, Hernán. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, y gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, ustedes hace años que se dedican a temas vinculados al petróleo y en particular a luchar contra el fracking. ¿Cómo ven estas políticas sobre Vaca Muerta? ¿Son para ustedes también políticas de Estado? Y a ver, sin duda hay un consenso. Los tres candidatos que obtuvieron más votos en las últimas elecciones coinciden en la importancia de Vaca Muerta como motor de el desarrollo energético y económico del país. En eso hay coincidencia. Después lo que tienen matices es, bueno, cómo se va, hacia dónde va a estar apuntado, incluso al interior del mismo... frente de todos hay divergencias hacia dónde va a ir apuntado, hacia la exportación principalmente a nivel mundial o al mercado interno y a nivel y una exportación a nivel regional. pero hay una coincidencia y realmente es preocupante. Nos preocupa. Nos preocupa que Vaca Muerta sea considerado de esa manera cuando, a ver, primero que el timón de Vaca Muerta no está en la Argentina. Es que Vaca Muerta, por la dimensión que tiene, por los costos, por los niveles de inversiones que demanda, siempre va a depender de el dinero que entre de afuera. Vaca Muerta no es el único megaproyecto que existe en el planeta. Acá mismo, en Brasil está el Presal, que es un mega yacimiento en las profundidades frente a las costas de Brasil, que está atrayendo la atención de una cantidad de empresas como Shell, como Equinor y demás, y uno ve un volumen de inversión importante. Shell, por ejemplo, tiene el mismo volumen de inversión que tiene Petrobras en el Presal. Entonces hay un interés real en la Argentina. En Vaca Muerta sigue siendo YPF la que más sigue inyectando dinero. Después, si bien como es Tecpetrol, está haciendo un muy buen negocio con el área Fortín de Piedra, y Pampa Energía también va asomando, el rol de las grandes compañías transnacionales, bueno, se hablaba en el audio esto de Chevron. Chevron hizo ese acuerdo con YPF, pero después no es que hizo inversiones extraordinarias. Lo mismo Shell, Total, tienen presencia, es claro, sí, pero los grandes volúmenes de inversión los sigue haciendo YPF. Entonces, hay una serie de indicadores que ponen, por un lado, los discursos, entran en una tensión, ponen en tensión los discursos, porque, a ver, para hacer de Vaca Muerta esta gran gallina de los huevos de oro, no alcanza a contener ese potencial de gas y de crudo que le adjudican, sino que también le tienen que poner en el mercado. Claro. Y hasta ahora no han logrado reparar el ferrocarril y hacer la extensión desde Bahía Blanca a Añelo para reducir costos de producción, ni tampoco se ha avanzado demasiado en el gasoducto que iría desde Tratayén, desde Neuquén, ahí en las afueras de Añelo, hasta, en una primera etapa, hasta Sariqueló, provincia de Buenos Aires, que eso permitiría, en una primera etapa, apuntaría a inyectar gas hacia el polo petroquímico de Bahía Blanca y eventuales exportaciones, y también todo lo que es el Gran Rosario y el norte de la provincia de Buenos Aires con los polos industriales de esos lugares. Es decir, ni siquiera para lo básico todavía se ha avanzado. Entonces, uno ve una distancia entre esos discursos triunfalistas y los hechos que a uno lo hacen tomar con cautela. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver, Hernán, con la cuestión... Antes de irnos de esto, después pasamos a estas otras cuestiones, si te parece. Me gustaría saber si tienen idea de dónde saca la plata YPF, porque vos decís que es el principal inversor en Vaca Muerta. ¿Es con dinero propio, digamos, de la porción que nos toca, nuestro, entre comillas, o hay a su vez socios que ponen la plata para que YPF haga esas inversiones? A ver, durante el periodo del gobierno de Cristina Fernández, lo que se hizo fue reducir la liquidación de utilidades. Entonces no se liquidaban utilidades y eso mismo se reinvertía. En este periodo entiendo que se dieron, se estuvieron liquidando utilidades. También estuvo YPF haciendo acuerdos con otras empresas para ampliar inversiones. Y honestamente no vengo siguiendo en cuanto a la toma de deuda por parte de YPF o de préstamos para invertir, pero claro, sí, en los porcentajes que uno viene siguiendo con respecto a las inversiones, vemos que YPF es la que más Pone plata. Está poniendo. Justo estoy buscando acá los papeles y, pues bueno, me preparé con el machete. Bien. Y de los anuncios de inversión entre 2015 y 2019, uh-huh. Encontramos que el 58% corresponden a YPF. Y Shell y Pampa, Energía, el 8%. Y después Tecpetrol y Vista, que es la empresa que comanda Galucho, el 5%. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia considerable. Ni siquiera sumando los anuncios de inversión o la inversión de las otras empresas privadas, uh-huh. llegan a igualar o acercarse a lo que está moviendo YPF. Claro, claro. Bueno, perdón, yo te interrumpí ahí, ibas hacia otras cuestiones. Sí, no, lo único que quería apuntar como este punto, porque decíamos, se habla de la gallina de los huevos de oro, no se ha avanzado en la infraestructura necesaria para poner el gas, porque los hidrocarburos no solo hay que ponerlos en la superficie, sino hay que ponerlos en el mercado, sea el interno uh-huh. o sea el internacional. Eso no se ha avanzado, hasta ahora nos venimos manejando con la estructura que se heredó del boom de Loma La Lata, que era un yacimiento convencional que sí. durante los 90 se lo explotó hasta dejarlo seco, casi literalmente. Entonces, sobre esa estructura de gasoductos internos y para exportaciones que se ha montado hasta ahora el negocio de Vaca Muerta, tenemos que hasta ahora todo esto viene funcionando por la inyección permanente de subsidios. Tenemos que no hay energía barata, sino que cada vez se paga más caro. Tenemos que era una de las cosas que ahí se decía en lo que ustedes prepararon sí. en este spot. Tenemos que, las grandes empresas transnacionales no han demostrado un gran interés, como sí, por ejemplo, lo han demostrado en el Presal o en otros megayacimientos. Tenemos que en Estados Unidos cada vez más en la prensa se empieza a hablar de la baja rentabilidad del fracking, entonces las empresas dicen muy bien para Estados Unidos que tenga autonomía, que tenga garantizada la seguridad energética, pero para nosotros no es negocio, entonces hay un retiro de empresas, hay quiebras de empresas, y tenemos también que una sociedad a nivel global que se está movilizando diciendo paren de calentar el planeta. Claro. Entonces, si se avanzara en políticas reales por la defosilización de la matriz energética, ¿qué mercado tiene Vaca Muerta? Uh-huh. Claro. No son cosas que van a suceder de hoy para mañana, pero las proyecciones que está haciendo esta gente con el escenario que uno va viendo a futuro no encajan, son como piezas de otro rompecabezas. Sí, por otro lado me parece que si lo pensamos de alguna otra manera, el pasivo ambiental, que también digamos puede ser contabilizado en dinero, en divisas, quizás sea más alto que las utilidades que vaya a dar en algún momento Vaca Muerta, que ya tiene un nombre que nos remite a lo que puede pasar, ¿no? Porque la vaca está muerta. Sí, sí, sí. Eso todavía no se ha puesto, o cuesta muchísimo ponerlo en discusión. Vos fijate que todo este tiempo, con el incendio del pozo en Loma La Lata Oeste, se estuvo hablando de la llama, y el discurso tanto sobre todo de las autoridades provinciales y de la empresa YPF era que, bueno, que todo estaba circunscripto a ese pozo, que no había ningún tipo de riesgo. Y, a ver, primero, el pozo está a 1.700 metros del lago Los Barriales. El lago Los Barriales y el lago Marimenuco son lagos artificiales que se crearon para regular las crecidas del río Neuquén, para generar hidroelectricidad, y es la cisterna, por decirlo de alguna manera gráfica, de la que se abastecen las localidades que están aguas abajo. Entonces, este pozo, por suerte, fue de gas y no de crudo. Habría que ver qué hubiera pasado con un derrame tan cerca del lago. Claro. Pero este pozo nos tiene que poner a discutir. No es si el incendio se controla o no se controla. Hay que ver, bueno, las emisiones que hubo, las emisiones que está habiendo, pero también poner en discusión si se puede seguir perforando pozos en cuencas hídricas. Uh-huh. Si se pueden, porque se está perforando, se están perforando pozos en el perilago, es decir, en toda la circunferencia, en todo el borde de este lago. También desde ahí se están haciendo pozos direccionados, o se han hecho pozos direccionados hacia el fondo del lago, y cualquier tipo de incidente, de accidente, de gravedad, impactaría directamente no solamente en el abastecimiento de la población, sino también en toda la producción frutihortícola que hay aguas abajo. Claro, que entonces, riega con eso. Claro, claro. Es la misma cuenca, uh-huh. es la misma agua que va viajando a lo largo de toda la cuenca. Entonces, Hernán, ¿y eso no es un poco lo que ocurrió en Allen? Bueno, en Allen también viene sucediendo, y en Allen se está perdiendo la tierra para la producción de alimentos. Entonces, nosotros tenemos un alto valle que en su momento, a principios del siglo XX, se lo llamaba el Nilo de la Argentina, porque era todas las obras hidráulicas que se hicieron para poner en producción toda esa zona, y una cantidad de inversión pública, de inversión privada, y sobre todo de trabajo humano acumulado para garantizar la productividad de esas tierras. Y todo eso se lo está pasando a llevar, por un lado, las locaciones, la apertura de locaciones para perforar pozos, y por otro también este crecimiento que se viene dando en la región, y sobre todo muy estimulado con esto de que Vaca Muerta es el motor de la economía argentina, y con las economías en general en baja, mucha gente de diferentes rincones del país, incluso de países vecinos, llegan, e incluso eso de Colombia, de Venezuela, están llegando hacia estos lugares para a ver si se pueden disfrutar de las mieles de esta Vaca Muerta, y van creciendo las ciudades, y las ciudades van creciendo también sobre la tierra dedicada, o que estaría destinada, o que está apta para la producción de alimento. Entonces, claro, también se van dando unas problemáticas que se van superponiendo, y que a toda esta Vaca Muerta uno, bueno, la mira con matices, la mira con otros prismas, ¿no? Sí, claro. Por mi parte tengo dos preguntitas. Una, digo, muy cortita si puede ser, Hernán, ¿existe la posibilidad de hacer fracking sin contaminación? A ver, es una industria de riesgo. Ajá. Entonces el riesgo siempre va a estar presente. Se pueden aplicar más o menos medidas de control, más o menos fiscalización de la provincia o del estado, pero hay que saber que son industrias de riesgo. Uh-huh. Y sobre todo lo que atenta con esto es la escala. Si acá tienen que hacerlo para que sea rentable, a ver, por el tipo de pozo hay que estar fracturando permanentemente, porque tienen una vida útil muy baja. Claro. Entonces tenés que estar fracturando, y para que esto sea rentable lo tenés que hacer en grandes escalas. Entonces esa es una gran complicación. Hay quienes plantean la posibilidad de decir, bueno, hagamos Vaca Muerta en una escala local, mientras se va pensando en una transición energética. Son por ahí discursos que se plantean, no están en la agenda de quienes están hoy con posibilidades de acceder al gobierno en las próximas elecciones. Claro. Una cuestión así habría que verla con muchísimo cuidado, porque hay que ver todo el sistema, toda la matriz energética. No se trata de garantizar solamente la provisión de hidrocarburos, sino que habría que ver, bueno, consumos, otros potenciales. Uh-huh. Yo lo veo medio complejo esto de pensar Vaca Muerta en una escala artesanal, sobre todo por los volúmenes de inversión que demanda, por las inversiones tecnológicas, los desarrollos que necesita, y lo del riesgo que tiene, que bueno, que está, existe. Los otros días me preguntaban con respecto a si los accidentes que hubo últimamente tienen que ver por los ritmos de trabajo. Claro. Y seguramente tiene que ver con eso, o muy posiblemente tenga que ver con eso, pero también tiene que ver con el riesgo propio de esta actividad. Se van conjugando una cantidad de cuestiones, ¿no? Seguro. Bueno, ahora sí, la última pregunta, Hernán. ¿Quién necesita la gendarmería ahí? Ulrich. Bien, listo. Muchas gracias, Hernán Escandizo. Un abrazo. Chau, chau. Adiós. Hasta luego. Hernán Escandizo es integrante del Observatorio Petrolero Sur y estuvimos conversando sobre Vaca Muerta.